ha llegado. Raíces sinfónicas, sonidos impactantes pretenden adueñarse de tus sentidos auditivos. Música, energía e ideología de un movimiento inmortal, nuestro rock. Déjate envolver y siente al máximo las notas y los sonidos que llegaron para quedarse. Y que a través de la frecuencia radiofónica nos posicionamos para adueñarnos de tu espacio musical. Disfrutemos juntos y sé protagonista de una descarga más de la esencia de las bandas, expresión social fortaleciendo tus gustos musicales. Amigos, sean bienvenidos al episodio número 54 de La Esencia de las Bandas, una producción totalmente independiente, grabada y realizada en los estudios Orlex en Tehuacán, Puebla, México. Equipo de producción Alex Cornelio y su servidor Marcus Metalmania. Los invitamos a visitar nuestra página oficial en Facebook, La Esencia de las Bandas, donde publicamos todos los miércoles los podcasts más recientes y toda la información más relevante del mundo del rock. El ícono del rock estadounidense Alice Cooper, de 73 años, lanza su 21º álbum de estudio, Detroit Stories, el 26 de febrero del año 2021 a través de Ear Music, presentando el cover Rock and Roll, tema de la icónica banda de Velvet Underground. El álbum contiene 15 temas que están inspirados en la ciudad nativa de Alice Cooper, Detroit. Esta localidad del estado de Michigan fue uno de los nichos más importantes del rock and roll. Cooper fue uno de los miembros más importantes de la escena con su banda que adoptó el nombre del artista. El trabajo se compone de 15 tracks como Social Degrees, Hail Mary, Detroit City, Independence Day, I Hate You, Wonderful World. El segundo sencillo del álbum es Social Degrees. El productor del mismo es el canadiense Bob Ezrin, quien ha trabajado en diversos discos de Alice Cooper. Los músicos que acompañan a Cooper son Wayne Kramer en la guitarra, Johnny Van Heck en la batería y Paul Rundle en el bajo. Alice Cooper, Social Degrees, en La Esencia de las Bandas. Lie. I won't submit, I'll just decide on where to run or where to hide. Their eyes are everywhere, I see them spying there at my face, at my hair. I won't plug in to their machine. I hate the sound, I hate that scene. I sure ain't hip, I sure can't hop. I lost the script, I lost the plot. There's spies are everywhere, I feel them hiding there. On my face, in my hair. I just can't cope with all this disease. It's pushing down, down, down. Down on me, look at me. What you say is social debris. La esencia de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. I just can't cope with all this disease. Look Noches de tu piel es el quinto track de la segunda producción discográfica de la banda mexicana de rock La Castañeda, Servicios Generales 2, editado en 1993 para Culebra Records. La banda tuvo su máximo apogeo en 1996, mezclando diferentes géneros de rock que van desde el blues, jazz, hard, ska, punk y dark, y con un performance para cada canción que interpretan con artistas y danzantes en escena. En febrero del 2021, la Internacional Sonora Maracaibo presenta su nuevo disco Noches de Nostalgia, fusionando su estilo al de rock con los años 90. Su primer sencillo es Noches de tu piel, tema clásico de la banda La Castañeda. También en el disco son invitados de lujo Luis Álvarez de La Aragán y Compañía, Big Javi de Inspector, Arturo Pinocho Ruelas de Los Estrambóticos, Ismael Salcedo de Los Daniels y Héctor Chino Carrillo de Los Victorios, entre otros más. Noches de tu piel, la Sonora Maracaibo y Salvador Moreno, en la esencia de las bandas. Noches de tu piel, deliro a tu primer caricia. Noches de tu piel, encima de un papel de China. La luna da, pinta ya, tu cuerpo se ilumina y sé que la esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Noches de tu piel y un árbol sin querer nos mira. Noches de tu piel son una sensación divina. La luna da, te pinta y ya con tu bello platica y sé que es una fantasía, tu piel de qué, esencia de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Fortaleciendo la cultura del rock. Estás escuchando el podcast número 54 de La Esencia de las Bandas, una producción totalmente independiente, grabada y realizada en los estudios Forlex en Tehuacán, Puebla, México. Los invitamos a visitar nuestra página oficial en Facebook, La Esencia de las Bandas, donde publicamos todos los miércoles los podcasts más recientes y toda la información más relevante del mundo del rock. Dam es una banda de heavy metal cristiana de Quito, Ecuador, formada en 2002. Es una banda cuyos miembros son seguidores de Jesucristo y sus enseñanzas desean aportar a la música con potentes melodías y letras constructivas, historias que enseñan a los rockeros que en la vida hay más que anarquía y que el abrazo de Dios está dispuesto para todos sin discriminación alguna. Los miembros fundadores de la banda son Alexis Jarrín en la guitarra y Darío Jarrín al bajo, para más tarde ingresar Alejandro Isturrieta en la voz y Esteban Caro en la batería. Los primeros temas originales de la banda son Ahí Estará y Fiel Hasta la Muerte, que se convirtieron en himnos que los rockeros cristianos de Quito abrazarían y los identificarían. El anterior nombre de Dam era Perro Amarillo. El primer demo oficial como Dam aparece en 2003, titulado No Tenemos Disco Pero Tenemos Power, consolidándose con temas como Sangre en la Arena, La Tumba Vacía y No Importa el Tiempo, canciones que identificarían a la banda y dándola a conocer a nivel internacional. En 2005, Dam inicia la preproducción de su primer disco oficial titulado Sangre, reconocido como uno de los discos de rock cristiano más importantes en Ecuador, editado en 2007, permitiendo a la banda ser reconocida en países como Colombia y Perú. En agosto del año 2009, Alejandro Isurrieta voz es sustituido por Marcos Benalcázar y lanzan al mercado el EP Promo 215 con tres temas, Sombras, Ángel y Traición, que comienzan a difundir un Dam más maduro que se arriesga a incluir en sus composiciones tintes thrash y progresivos. La discografía oficial de la banda Dam es Sangre 2007, Promo 215 EP 2009, Desde el Silencio 2013, Live en Vivo 2018, Humanidad Sencillo 2018 y Viral Sencillo 2019. Actualmente Dam está integrada por Santiago Sánchez en la batería, Darío Jarrín en el bajo, Alexis Jarrín en la guitarra y la cantante colombiana Carol Grigiraldo, quien se integró a la banda en el año 2016. Dam, La Tumba Vacía y Fiel Hasta la Muerte, en La Esencia de las Bandas. Llenando tus oídos de solo rock, La Esencia de las Bandas. El miedo solo al pensar en un instante. refugio en sexo, en drogas y alcohol. Estás destruyendo tu vida, acéptalo. Deleites que pronto serán, ninguno permanecerá. De nuevo la soledad misma te abrazará. El hielo podrá quemar tu interior, pero el calor nunca llegó. La falsedad solo te distraerá, más nunca tú verás la realidad. La esencia de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. De las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Yeah. esencia de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Gloria eterna brillará. Cambiamos la forma de escuchar la radio, la esencia de las bandas, fomentando la cultura del rock. Un antes y después en el género rock. Conversión, evolucionando nuestra música. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos? Continuamos en la esencia de las bandas en esta subsección llamada Conversión. Ritchie Blackmore Rainbow es el primer álbum de la banda de Ritchie Blackmore, Rainbow, publicado el 4 de agosto de 1975, grabado en Musicland Studios en Múnich, Alemania, distribuido por Polydor, producido por Ritchie Blackmore, Martin Bridge y Ronnie James Dio. Al poco tiempo de ser lanzado el álbum, Blackmore despide a todos los miembros de la banda, excepto al vocalista Ronnie James Dio, con quien compartiría intereses en común. Todas las canciones son escritas por Ronnie James Dio y Ritchie Blackmore. El trabajo se compone de 9 temas como Man on the Silver Mountain, Catch the Rainbow, Snake Charmer, The Temple of the King y You Don't Like Rock and Roll. Los músicos involucrados fueron Ritchie Blackmore, guitarra, Ronnie James Dio en la voz, Michael Soul, teclados, Ray Robert, bajo y Gary Driscoll en la batería. Rainbow, The Temple of the King, sección Conversión, en la esencia de las bandas. Conversión, evolucionando nuestra música. One day in the year of the fox came a time remembered well, when the strong young man of the rising sun heard the tolling of the great black bell. One day in the year of the fox when the bell began to ring, meant the time had come for one to go to the temple of the king. There in the middle of the circle he stands, searching, seeking. With just one touch of his trembling hand, the answer will be found. Daylight waits while the old man sings, heaven, help me. And then like the rush of a thousand wings, it shines upon the one. And the day had just begun. day in the year of the fox came a time remembered well, when the strong young man of the rising sun heard the tolling of the great black bell. One day in the year of the fox, when the bell began to sing, it meant the time had come for the one to go to the temple of the king. There in the middle of the people he stands, seeing, feeling, with just a wave of a strong right hand he's gone to the temple of the king. La esencia de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Estás escuchando la sección Conversión en la esencia de las bandas, una producción totalmente independiente, grabada y realizada en los estudios Corlex en Tehuacán, Puebla, México. La Leyenda de la Mancha es el tercer álbum de estudio de la banda española Mago de Oz, publicado el 6 de diciembre de 1998 a través de Locomotive Music, grabado en Estudios Box de Madrid, producido por Goyo Esteban. Es un álbum conceptual usando uno de los mejores clásicos de la literatura universal, Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. El trabajo es considerado como el primer álbum de la época dorada de Mago de Oz. Las giras de promoción fueron The Richard Tour y Molinos de Viento en América. El álbum se compone de 13 temas como El Santo Grial, La Leyenda de la Mancha, Molinos de Viento, El Templo del Adiós, Maritornes, Ancha es Castilla. La alineación es José Andrea, voz, Tuxus batería, Mohamed violín, Carlitos guitarra, Frank guitarra, Salva al bajo. El diseño de portada está a cargo de Gaboni. Mago de Oz, Templo del Adiós, original Rainbow, sección Conversión, en la esencia de las bandas. Conversión. Evolucionando nuestra música. Su viaje vio llegar a una silueta. hasta que con el sol su armadura hacía brillar. Cuentan que su rostro nunca vio, pero su voz anunció: soy el caballero de la blanca luna y a vos he venido a buscar. Todo lo que empieza tiene un fin y es la razón de la vida. Todo lo que has aprendido de amistad y amor en tu alma quedará. Ya todo está hecho y ahora te aguarda mi reino. Duerme, duerme, monta Rocinante y emprende el camino hacia la luz. Es tiempo de regresar. Cuentan que cuando no puedes más, hay algo mágico en tu interior que te da las para luchar. Cuentan que su rostro nunca vio, pero su voz anunció: soy el caballero de la blanca luna y ya es tiempo de descansar. Ya todo está hecho y ahora te aguarda mi reino. Duerme, duerme, monta Rocinante y emprende el camino hacia la esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. en el género rock, conversión, evolucionando nuestra música. Tu celular ha dejado de funcionar, o tu laptop se descompuso. En Mobile Unlock tenemos la solución. Reparación de celulares, cambios de compañía, desbloqueo de cuentas, software y actualizaciones, cambio de display y centros de carga. Cualquier reparación que tu equipo necesite, celular o laptop, aquí la tenemos. el Mobile Unlock. Estamos ubicados en 3 Oriente, número 528, en el centro de la ciudad, casi frente a la Triste Verde. Mobile Unlock, 238-211-4763. Mobile Unlock. A 10 años de la muerte de Rita Guerrero, emblemática luchadora social y vocalista de la banda mexicana Santa Sabina, diferentes músicos le dedican un tema en su memoria: Alfonso André, Rubén Albarrán, Rocco Pachucote, Alex Otaola, Pato Iglesias, Pablo Valero, Poncho Santa Sabina, Aldo Max, su pareja de Rita, y su sobrina Belén Ruiz Guerrero son los que participan en el tema con el título Rita Bonita, un proyecto de Enrique Montes Pato, guitarrista de Maldita Vecindad. Rita Marcela Guerrero Huerta, mejor conocida como Rita Guerrero, se incursionó también en el teatro. Fue vocalista de Santa Sabina y al término del grupo participó con el ensamble Galileo. Llevó algunos programas de televisión y apoyó a diversos movimientos sociales en México. Falleció a los 46 años a causa de un cáncer de mama. Rita Guerrero nació un 20 de mayo de 1964 y falleció un 11 de marzo del 2011. Rita Bonita, en la esencia de las bandas. La esencia de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Una niñita corría y corría, Rita Guerrita, ¿cuándo va a parar? Ya duérmete, su mamá le decía, nada más se la pasaba en jugar. Cante que cante, baile que baile, ríe que ríe en el solar. Ojos de estrella, una grosella en su sonrisa tan linda al cantar. Iba y venía como un vendaval. Actuar y cantar sí se le daba. Siempre soñó con dar un recital. Cante que cante, baile que baile, ríe que ríe, tu voz medieval. Cuántas historias, cuántas canciones que nos viniste a regalar. Esencia de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Mujer de agua, pasos de tierra, corazón de fuego, voz de huracán, alma libre trascendiendo todo, fuerza de amor, canto de vida, siempre en nuestros corazones, tu luz brillará. Esa mujer se volvió una rebelde, Rita Guerrera, palabra tenaz, destello de luz, mirada radiante, siempre dispuesta al mundo cambiar. Baile que baile, ríe que ríe, cante que cante, tu voz inmortal. Estando aquí, aquí no estás, estando allá, siempre aquí estarás. Rita bonita, ¿a dónde tú vas? Tan llena de flores, tan llena de paz. Rita bonita. Esencia de las Bandas es una producción totalmente independiente, grabada y realizada en los estudios Corlex en la ciudad de Tehuacán, Puebla, México. Los invitamos a visitar nuestra página oficial en Facebook, La Esencia de las Bandas, donde publicamos todos los miércoles los podcasts más recientes y toda la información más relevante del mundo del rock. El pasado 22 de mayo de 2021 fue la presentación de la banda mexicana Little Jesus, el lugar, la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México. La banda, fundada en la Ciudad de México en 2012, es liderada por Santiago Casillas. Su discografía lo compone Norte 2013, Río Salvaje 2016 y Disco de Oro 2019. La noche de su presentación en el autódromo arrancó a partir de las 8:30 de la noche con la banda apareciendo entre la oscuridad del escenario y con el grito y aplausos de los asistentes. Los Años Maravillosos fue la canción inicial de la noche. Fue una hora y media de buena música, buenos recuerdos y sobre todo recordar que eventualmente regresaremos con más conciertos. Little Jesus, magia en la esencia de las bandas. Esencia de las Bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Transmisión. Reseñas, entrevistas, discos, conciertos y demás, solo aquí. Iniciamos. El documental The Beatles and India estará disponible el próximo 6 de junio del presente año y se estrenará en el Festival de Cine Asiático del Reino Unido, Times on Fire. En otoño próximo estará llegando a las salas de cine, esperando la traigan a Latinoamérica. El film es dirigido por Ahou Bose, que abordará el emblemático viaje del cuarteto de Liverpool a la India. Aquella experiencia sirvió para que los cuatro integrantes de The Beatles aprendieran sobre meditación trascendental gracias a Mahesh Yogi, fundador de dicho movimiento. A Joe Bose escribió en 2018 el libro Across the Universe, The Beatles in India, y ahora se une al investigador Pete Campton para recopilar material inédito con el fin de acercarnos a lo ocurrido con el viaje de The Beatles a la India. La banda germana de metal industrial Rammstein anunció oficialmente su inicio de las fechas 2022 para la gira Norteamérica, incluyendo tres presentaciones en el Foro Sol de la Ciudad de México el 1, 2 y 4 de octubre del año 2022. Esta serie de conciertos servirá para presentar su más reciente álbum homónimo del año 2019, siendo el primero en 10 años. De igual forma, Rammstein estaría tocando algo del nuevo material en que están trabajando. La banda declaró que debido al parón de los conciertos en todo el mundo, ha estado grabando un nuevo disco, aunque no se sabe si saldrá este año o el próximo. Gran músico veterano del metal, Dee Snider, ex vocalista de Twisted Sister, sigue trabajando en solitario y para próximos meses lanzará su quinta producción. Lip Scar será la nueva producción discográfica de Snider, que saldrá a la venta para el 30 de julio del año 2021. Por lo pronto, el músico ya promociona la canción I Got It Wrong Again, que ya cuenta con video oficial. El video es producido por James Yasta de Hatebreed bajo el sello discográfico Napalm Records, quien contará con la participación del cantante de Cannibal Corpse, que hará un dueto con Snider. Rendirán un merecido homenaje al músico mexicano Gabriel Urban. Este 13 de junio del 2021, a un año de la muerte de Gabriel Urban, músico mexicano que participó en diferentes bandas de rock, recibirá un homenaje. Gabriel Urban inició en 1990 al lado de Interpuesto, donde con su sax le imprimió un estilo único a los discos En Guerra de Amor, Espejismo y Fantasma Electro. Tiempo después, pasando el año 2000, decidió emprender un camino nuevo y Mario Noriega le da la oportunidad de participar con las bandas Sangre a Vándaro, grabando dos discos, Instinto y Emociones Fuertes. Lamentablemente, el 2 de junio del 2020, Urban parte a la gloria celestial. Trazando la línea de la comunicación, transmisión, reseñas, entrevistas, discos, conciertos y demás, solo aquí. El próximo 16 de abril del año 2021, la banda madrileña comandada por Pacho Brea, Ankara, nos presenta su sexto álbum de estudio, Premonición, editado por Deimos Records. El arte de portada está a cargo de José Antonio Vives. Tras su disolución en 2004, la banda Ankara retorna en 2013 y en el año 2018 la banda nos presenta su álbum Sinergia. Y ahora en este 2021 la banda nos presenta este nuevo trabajo compuesto de 10 temas, grabado, mezclado y masterizado en los estudios Magna Sounds por José Rubio y coproducido por él mismo y el guitarrista Alberto Marín. La banda Ankara está compuesta por Pacho Brea en la voz, Alberto Marín y Cecilio Sánchez en las guitarras, Sergio Martínez al bajo y Matt de Vallejo en la batería. Uno de los nuevos temas son La Huida, Lentamente, Esperando en la Eternidad y Levantar mi Alma. Ankara, La Huida, en la esencia de las bandas. La esencia de las bandas. Somos más que una radio independiente. De las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. De Charlie Montana, diferentes músicos y amigos del vaquero rock and rollero rinden un merecido homenaje. El pasado 28 de mayo del 2021, a través de redes sociales se suman diferentes artistas para recordarlo. El evento tuvo por nombre Motamorfosis y se transmitió a través de la cuenta de Montana. Lo puedes ver en www.motamorfosis.com. facebook.com, yo soy Charlie Montaño. Manuel Funky Meta, Hipócrita, en la esencia de las bandas. La esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. La esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. ¡Él es Quique Camacho, señores! Hipócrita, eres una hipócrita. Y así estamos concluyendo el episodio número 54 de La Esencia de las Bandas, una producción totalmente independiente grabada en los estudios Corlex en Tehuacán, Puebla, México. Agradecemos su preferencia, Alex Cornelio y su servidor Marcus Metalman. Detroit Stories es el álbum más reciente de Alice Cooper. Es un disco consistente y fluido, pues cada track te lleva al otro sin el mínimo esfuerzo. Sin embargo, no resulta monótono, pues cada tema tiene su encanto, pues nos lleva desde el hard rock más puro al funk, blues, jazz y soul, además de esconder entre las estructuras de los acordes momentos que nos remontan a sus clásicos. Tal es el caso del tema Social de Ruiz, que tiene un easter egg que nos remonta al inicio de Hall of Fights, épica canción clásica de Cooper tomada del álbum Killer de 1971. Los dejamos con Alice Cooper y nos escuchamos la próxima semana. Gracias y bendiciones. Alice Cooper, Go Man Go, en La Esencia de las Bandas. And she said, go, man, go. Acabas de sentir las notas más intensas de nuestro rock. Nos escuchamos la próxima semana para disfrutar al máximo otra descarga más de música, llena de fuerza y actitud. La esencia de las bandas, llenando tus oídos de solo rock.